Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad, es la hora de ver y vernos, sin vergüenza ni temor, es la hora de luchar. Abran pues su corazón nuestros guerreros, prepara tus pies que te dimos, abre los ojos y el oído atento que somos, vuelve a ser de nosotros la palabra, ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Así que camina, camina la tierra del otro, camina y habla, toma ya nuestro rostro, toma ya nuestra voz, nuestra mirada anda, hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Quiero que me escuches, por eso hoy canto, amamantando levanto. Mi zona de niños buscan refugio, Rastafari, el más alto. Doy un salto, resalto, mi lucha es mucha. Para quien la escucha, ¿sabes? Yo a veces tiendo a caer y me levanto entre el espanto de los ojos siembro de azúcar. Los campos se endulzan lo amargo. Sé que tengo al lado saciado de energía rítmica. Me enojo y mis huesos se encojo cuando me encontraré. No quiero perderme, Babilonia no me satisface, por eso no me lleva. No me engañe la corriente, aunque me mueva de continente a continente, firme en la tierra seguiré siempre. Desde Sudamérica para toda la gente. Conexión directa desde Sudamérica, vamos. Alicante. Desde Alicante, metiendo caña a todos los que hacen de la ciudad una presa de la araña. Ay, mi mente, como intenta analizarla. La de PKK va a luchar, batalla larga, clara, tranquila, brava como el agua. Así te digo, no quiero ser más mágica, más poderosa que el olor que guarda una rosa. A veces crecen en la basura, pero me encanta porque son flores que nacen ocultadas por la mierda excesiva. El poder es mi enemigo, el amor mi camino y mis amigos, el tobogán por el que me deslizo suavemente, con ternura. Sin ella no me hables de cordura. Qué risa me da pensar que Alperi caga igual que los demás. Qué pena me da que el sistema que nos rige se llame capital y lo social. ¿Qué pasa? ¿Qué se os olvida? Os importa una mierda la vida. Así que Alperi, pírate de aquí, que no nos hace falta un cerdo rebosante de bogavantes. Venden los centros sociales a empresas privadas. ¿Te crees que una empresa de ruedas puede ser la dueña de unos derechos fundamentales? Por eso prefiero a los animales. A los animales. Mi arma es mi voz y me cago en la hipocresía del gobierno, que ya no mira por alimentar a todo su pueblo. No. Así que amigo, el sentido de la vida es el que tú le das. Así que camina y pisa fuerte al andar. En mi camino soy libre para decidir si reír o llorar. La putada es cuando salgo de mi cueva a la sociedad. Esclava mentira, hija de la ira, que se enfadó con la verdad, la que yo busco y proclamo cantando, y por ella ando. Y cuando me agarro al silencio, es pa' no caerme de la rama antes de echar a volar. Me ayuda cuando los hermosos paisajes se apagan por unos seres de caros trajes. Abiertas las alas en el aire, oler mi identidad y volar. A veces con todo y a veces con nada, pero teniendo claro que soy yo la que lucho y que con gente me enchufo. No por una operación triunfante, sino por la necesidad de que nuestras almas tiren pa'lante. Sí, tiren pa'lante. Sí, nuestras almas. Isa, Caín, Maguita. Alicante. Vamos. Lo más hardcore, España, sí, una Argentina. Una vez más. Vamos. Respeto.